additional sites not yet completed. Here to be designed. Muchas cosas muy interesantes. Adentro. Papá, le cuábreme el camino a mí. Pa' adentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' adentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. El bloqueo de Estados Unidos contra el pueblo cubano es un crimen de lesa humanidad. Pero cuando afecta a la salud pública y en concreto a la vida de niñas y niños, es un crimen aún mayor. Comenzamos este programa con un pequeño reportaje sobre una iniciativa solidaria desde la emigración cubana en Estados Unidos para romper este bloqueo. Comenzamos Cuba Información. El bloqueo estadounidense contra 8 niños cubanos que esperan por un trasplante hepático. Por eso, esta es una donación que contribuirá a salvar vidas. Una carga preciada que transportó el líder de la organización Puentes de Amor y el youtuber cubano residente en México, el Guajiro Citadino. Cada año se realizan en este hospital miles de intervenciones quirúrgicas en niños. No obstante, los trasplantes hepáticos han estado suspendidos desde el comienzo de la pandemia por carencias materiales que comienzan a resolverse ahora a partir de la gestión del Ministerio de Salud Pública y de la Solidaridad Internacional. El líquido donado permite conservar los órganos durante el proceso de trasplante. Comprarlo fue un desafío a las sanciones estadounidenses contra Cuba que dificultan el acceso al mercado mundial de medicamentos. Estuvimos en dos o tres ocasiones cerca con médicos, con instituciones de conseguirlo, pero cuando sabían que era para Cuba y que tenían que mandarlo a Cuba, me decían, es un problema porque me voy a poner, ¿tienen licencia? No tenemos licencia. Al final me dijeron, bueno, si pides una licencia probablemente te la den. Y yo preguntaba, pero ven acá, el gobierno de Estados Unidos tiene que dar licencia para la vida de niños cubanos. ¿Quién es quién? Dios es el único que da licencia para vivir, ¿no? Y entonces, ya cuando vimos la dificultad que era esto, decidimos, bueno, vamos a buscarlo por otro lado. Y convocamos a la comunidad a ayudar y finalmente se consiguió el apoyo. El empeño solidario comenzó hace pocos días cuando cubanos residentes en el exterior y varios estadounidenses escucharon la petición de Carlos Lazo. Lo que más me golpeó fue el hecho de que hay 8 niños cubanos que necesitan de un trasplante de hígado con urgencia. Poco a poco llegaron a una suma que les permitía comprar una parte del compuesto químico necesario, sin el cual no se puede realizar esta cirugía. Es muy compleja porque el trasplante en sí ya es bastante complicado, porque tiene la parte del donante que tiene que tener una organización. Nuestro sistema de salud tiene esa organización. Y en los casos de donante vivo, pues claro, el proceso es más complejo todavía, porque se trata de una persona sana que quiere donar voluntariamente, como principio es ese. Estamos trabajando con 2 personas, un niño muy enfermo y una persona muy sana. Por lo tanto, tenemos que esmerarnos al máximo para tratar de minimizar toda la cantidad de complicaciones. El doctor Ramón Villamil es el cirujano jefe de este complejo procedimiento. En sus manos está la vida de muchos niños. Se pasa hasta 20 horas seguidas en un salón para lograr este procedimiento. El programa que fundó en 2005 ha permitido que decenas de niños y niñas cubanos hayan sido trasplantados con éxito. Claro que es mi vida, mi proyecto personal de desarrollo desde que me formé. O sea, que yo sí me siento muy inspirado porque creo que, y nosotros, nuestro equipo, nos sentimos inspirados porque conocer un niño que tiene un problema de estos tan serio, operarle para tratar, porque lo hacemos aquí, para tratar de solucionar el problema y después intervenirlo para hacerle un trasplante, para nosotros, claro que es la vida, para nosotros esto es lo máximo, poder salvarlo. El profesor Carlos Lazo afirma que este será el comienzo de otros envíos que tienen como propósito ayudar a que más rápidamente más niños tengan la oportunidad de acceder a esta cirugía en la que va la esperanza de poder integrarse a la sociedad con calidad de vida. Una muestra más de que la solidaridad sí tiende puentes y aligera la carga de unas sanciones que son más pesadas para los más vulnerables. El profesor cubano residente en Estados Unidos, Carlos Lazo, es el líder de la iniciativa Puentes de Amor y era entrevistado más en profundidad por Pedro Jorge Velázquez, conocido en Cuba como El Necio. Vamos a escuchar esta entrevista. Hola a todas y a todos. Hoy tenemos acá al profesor Carlos Lasso, que nos cedió una entrevista y le vamos a hacer varias preguntas de su activismo, de varias polémicas que se han dado en las redes sociales y de Cuba, de esa Cuba que él tanto quiere. Bueno, encantado, Pedro, de estar aquí contigo y con la audiencia que verá este programa. Aquí estamos, hermano. Listo. Comenzamos. Bueno, profe, quiero que me responda primero si Puentes de Amor es solo Carlos Lasso, porque las personas terminan siempre en ese binomio Puentes de Amor, Carlos Lasso, relacionándolos. Entonces, ¿es Puentes de Amor, Carlos Lasso? No, chico, Puentes de Amor es una idea, es un sentimiento que creo que está ahí, está en el pueblo cubano, está en la gente, está en el pueblo cubano que vive dentro de la isla y fuera desde hace mucho tiempo. Lo que ha hecho Puentes de Amor, nuestra organización como tal, es articular esa idea, es decir, ponerle acción, ponerle voz, y esas voces no se las pongo yo solo. En nuestro movimiento tiene jóvenes, gente de diferentes ciudades en los Estados Unidos mayormente, que participan en caravanas, que participan en actividades como, por ejemplo, las caminatas desde Miami hasta Washington D.C., la bicicletada aquella de 5.000 kilómetros, y gente alrededor del mundo que se sienten parte de este movimiento, que se sienten parte de la idea de construir puentes de amor entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos y de todo el mundo, ¿no? Pero básicamente esta idea de construir puentes de amor y de que cese este tiempo de sanciones y de injusticia contra el pueblo cubano. Usted me habla de idea. O sea, que pudiéramos pensar que Puentes de Amor no solo se reduce a un cambio en las relaciones diplomáticas y políticas, sino a un cambio de conciencia. Exactamente. Puentes de Amor tiene que ver con un cambio o una articulación o una voz alzada de algo que existe ya, de algo que ha existido por mucho tiempo. Y es la idea de que los cubanos que salen del país, los cubanos que residimos en el exterior, la mayoría salimos porque vamos a un país más próspero económicamente, queremos ayudar a nuestra familia. La idea de que esos cubanos que residen en el exterior pueden amar al país donde llegaron, agradecer, pero no tienen que odiar a su país natal. Es decir, usualmente la percepción es que los cubanos que residen en el exterior son anexionistas, quieren invasión para Cuba, quieren más sanciones. Bueno, eso, la noticia es, la mala noticia es que existen cubanos así. La buena noticia es que no son la mayoría. La mayoría de los cubanos que residen en el exterior quieren tener una relación normal con su familia, quieren venir acá, quieren que se respete la soberanía de Cuba, quieren que se levanten las sanciones. Bueno, profesor, hay muchas personas que sacan el argumento acá, algunas personas en las redes, de que usted fue soldado y que estuvo en una guerra. Y que, bueno, que esa razón contrasta o choca con el hecho de que usted quiera llegar a Cuba. El hecho de ser un soldado norteamericano significa un choque para el cubano que está recepcionando su proyecto, sus ideas. Bueno, ¿qué puedo decirte? Esa es parte de la vida de las personas. En el año 2000, yo precisamente como parte de agradecer a mi país adoptivo, me uní a la Guardia Nacional, que es como una especie de defensa civil en el estado de Washington. Y ahí me hice médico de combate. Cuando aquello no había guerra, no había todavía ninguna situación. Usted fue médico, o sea, lo que fue a hacer allí era curar. Sí, enfermero, le llaman médico de combate o combat medic. Y ese fue el curso que pasé como miembro de la Guardia Nacional. Es decir, el objetivo de esta Guardia Nacional en tiempos normales es si hay un terremoto, si hay una inundación, mandan a ayudar a los civiles. Pero vino la guerra de Irak en el 2003 y la Guardia Nacional del estado de Washington, donde yo pertenecía, terminó yendo a Irak a cubrir esto, y yo como médico de combate fui a la guerra y participé en la guerra como otros cientos de miles de norteamericanos, más de 1 millón de soldados norteamericanos. Y en esa guerra, y las guerras son eventos que los seres humanos nunca debían realizar, es penoso y es doloroso la guerra, pero en esa guerra, si se puede decir que en una guerra se puede hacer alguna labor humana, esa me tocó a mí, a los médicos de combate. Otro argumento es que Puentes de Amor no está teniendo impacto dentro de los Estados Unidos, no está sensibilizándole dentro de las instituciones norteamericanas, pero sí está sensibilizando a los cubanos. Y entonces con esto tratan de basar que usted no quiere un cambio allá, sino que está buscando un cambio acá. Mira, los puntos de Puentes de Amor son 6 puntos. Y los 6 puntos tienen que ver con el cambio de la política de mi país, de mi nación, donde yo voto en las elecciones, donde yo soy ciudadano, donde yo tengo derecho ciudadano. Porque si bien yo soy un nacional de Cuba que nací aquí, yo no participo en la vida política de Cuba, ni tengo interés de participar tampoco. Es decir, pero nuestro pedido es que se reabra la embajada, que, bueno, te lo dije, que se restaure el programa de reunificación familiar, que se permita el envío de remesas, que los norteamericanos puedan viajar a Cuba, que se establezcan lazos científicos y económicos entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos. Eso todo lo puede hacer el presidente de los Estados Unidos. El paso este dado por la administración de Biden de levantar alguna de estas restricciones es un paso positivo, pero en realidad nuestras expectativas, las expectativas de Puentes de Amor, las expectativas de todos los que luchamos por un mejoramiento de las relaciones, es que se levanten de manera unilateral todas las sanciones que pesan sobre el pueblo cubano. Que Cuba sea sacada de la lista de países que patrocinan el terrorismo y que se levante el bloqueo. Eso es lo único que cumpliría todas nuestras expectativas y las expectativas del pueblo cubano. Eso es lo que toca, que cese el bloqueo ya. Y por supuesto que esto tiene el apoyo de la mayoría de los cubanos fuera de Cuba y dentro de la isla, porque es un movimiento que busca aliviar la situación del pueblo cubano. También se compara mucho con los movimientos de solidaridad con Cuba en otros países. Y uno de los argumentos que he oído es que estos movimientos no han tenido el impacto mediático que ahora tiene Puentes de Amor y que, bueno, debe ser por una estrategia enemiga que trata de invisibilizar a unos y visibilizar a otros. ¿Qué usted tiene que decir de esos grandes movimientos de solidaridad con Cuba en muchísimos países que llevan años haciendo la misma petición que usted? Nos hemos nutrido de los movimientos de solidaridad también. Cuando hemos estado en Italia, por ejemplo, hemos participado con cubanos y con italianos que residen ahí en actividades, en caminatas. Cuando estamos en los Estados Unidos, igual, estar ahí levantando la voz con otros que quizás no comparten sus puntos de vista políticos es un acto de amor hacia la nación. Y el que lo entienda así, pues bienvenido. Es decir, no es una caravana para aplaudir a líderes ni de Estados Unidos, ni de Cuba, ni de la Revolución Cubana, ni del status quo en los Estados Unidos. Ese no es el espíritu. Y diría yo que la dirección del país, me refiero a Cuba, ha respetado esta línea que usted ahora me expresa, porque el mismo presidente se ha sentado con usted a dirimir criterios, a conversar. Sí, claro, y yo creo que agradezco muchísimo que el presidente Díaz-Canel y también funcionarios, cuando nos hemos reunido con funcionarios en Minred, siempre han sido respetuosos, y agradezco, y los cubanos en el exterior agradecen que se entienda que los cubanos podemos tener diferentes criterios políticos o religiosos y estar unidos en el respeto a la soberanía nacional, en que Cuba haga, los cubanos en la isla, lo que decidan con la nación sin intervenciones de los Estados Unidos ni de ningún país extranjero. ¿Cómo no se cansa entre la duda, los ataques, las amenazas? ¿Cómo no cansarse Bueno, primero que todo, sí, recibo muchos ataques. Una de las estrategias para no cansar, para no saber mucho de eso, es no leer los ataques. Nosotros decimos que nosotros vamos para una fiesta de amor. Y esa fiesta de amor es el día en que se levanten las sanciones que pesan sobre el pueblo cubano, sobre la familia cubana, en que se levante el bloqueo. Es como ir para una fiesta, para una lupa, un guateque. El guateque está allá. Nosotros vamos para el guateque y la estrategia mía ha sido mirar para el guateque nada más y caminar para adelante. Y de una actividad a otra, y de una cosa a otra. Hay gente de izquierda o de derecha que me están diciendo: oye, te queda mal la guayabera, oye, descarado, oye. Si yo me detengo y me viro y digo: hey, ¿por qué tú me dices eso? Yo voy para allá. No, pero tú no vas para allá nada, tú vas para tal lado. Y me pongo a detenerme, no llego a guateque. De eso se trata ocupar el tiempo. Gaste su vida en bondad, gaste su vida en hacer actos que toquen el alma humana, que cambien la vida, aunque sea de una persona. El otro día yo estaba acá y estaba leyendo un pensamiento, ¿no?, que se ve mucho por ahí, de Fidel. Y el pensamiento es algo que tenía que ver con qué cosa es revolución. Y había una parte que decía que revolución es no mentir nunca. Ni violar principios éticos. Efectivamente. Y yo veo hermanos que se dicen revolucionarios y fidelistas y esas cosas, que constantemente violan principios éticos y mienten. Lo que se dice de uno, y ni siquiera lo que uno dice de sí mismo, es lo que uno es. Uno es sus acciones. Un ser humano es su obra. Yo siempre digo, y he oído y le digo a los emigrados con los que hablo, a mis amigos, que todas las cosas que nosotros tenemos, todas las bendiciones que yo tengo como maestro, yo trabajo en una escuela hace muchos años, antes de eso trabajé como maestro en la universidad también. Todas las bendiciones, todo se lo debo a este pueblo, a los vecinos que me pusieron y me instalaron los valores que yo tengo y los que quiero repartir en el mundo, los valores de bondad, los valores de entrega, los valores de solidaridad. Todo eso se lo debo a este pueblo. Fuente de amor sobre el odio y el destino. Fuente de luz para abrir nuevos caminos. Bueno, y para terminar, voy a leerle al profe, a modo de pregunta, una décima que le escribió el trovador Ray Fernández en esta última visita a Cuba. Yo se la leo y el profe me responde, porque también hay una respuesta. De modo jacarandoso, nunca de mala intención, cada vez que bebo ron me sale lo de curioso. No te pongas belicoso, ay Carlos Lazo, por Dios, va a quedar entre tú y yo. Responde a la duda mía, ¿tú trabajas para la CIA o trabajas para el G2? Bueno, yo le respondí a Ray, le dije: Ray Fernández, te respondo a tu pregunta pendiente y delante de la gente ni me achico ni me escondo. Me viene de lo más hondo, no trabajo para la CIA, ni esa ni otra compañía. Mi agencia es una mayor, una que rebosa amor. Me debo a la patria mía. Este es Carlos Lazo, mi gente. Síganos en YouTube. También puedes seguirnos en todas las redes sociales. Aquí le dejamos los enlaces. Y nada, esto recién comienza. Nuestro canal del Necio. Agradecemos al profe Lazo por cedernos esta entrevista y por aclarar muchos de los puntos que estaban en debate. Gracias, Pedro. Un placer. Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más juntado, no me digan más. Nos prohibieron los medios rusos para que, sobre el conflicto de Ucrania, pudiéramos disfrutar de una información veraz y plural. Tan plural como este titular: Ucrania evacúa sus militares de la acería de Azovstal, que fue repetido en decenas y decenas de medios occidentales, que durante días insistieron en que las tropas ucranianas fueron evacuadas, salieron o abandonaron la planta. ¿Se rindieron? ¿Se entregaron? Eso jamás. Son palabras prohibidas en la neolengua impuesta por el Ministerio de la Verdad, como en la novela 1984. En esta neolengua, Venezuela, Cuba o Bolivia nacionalizan o expropian empresas, pero si Alemania hace lo propio con la filial rusa Gazprom Germania, debe decirse que toma el control. Si Estados Unidos confisca bienes de empresarios rusos, a estos se les llama oligarcas, y el botín se justifica, es para destinar el dinero a ayudar a Ucrania. La Unión Europea y Estados Unidos han impuesto a Rusia el bloqueo a sus transacciones bancarias y congelado sus fondos. Pero si Moscú exige el pago de su gas en su propia moneda, el rublo, entonces nos dicen que realiza un chantaje inaceptable. Putin, con el torso desnudo, representa el machismo más rancio. Pero el presidente francés Emmanuel Macron, en una pose similar, es el sex symbol de la política europea. Nos dicen que en Rusia hay censura, no en Ucrania. Aunque el youtuber Anatoly Shary haya sido acusado de traición por Kiev y detenido en España, o el bloguero Blek Lyashenko se enfrenta a una posible pena de 15 años por decir que Rusia lleva años pidiendo un acuerdo razonable con Kiev fuera de la OTAN. ¿Y cómo nos cuentan la detención del opositor y líder del segundo partido más votado en Ucrania? Diario ABC. Capturan al oligarca Viktor Medvedchuk, aliado de Putin que había escapado del arresto domiciliario. Hoy, la censura y la persecución son políticamente correctas, y no solo contra los medios rusos. Un editorial de The Washington Post pedía prohibir en las redes sociales los medios de China, porque siembran desinformación en nombre de Moscú. En Miami, la locutora cubana Hilda Rabilero fue despedida de la emisora La Poderosa por su visión supuestamente prorrusa de la guerra. Y en Europa, no les basta con cortar la señal de los medios rusos y abolir sus redes sociales. Austria va a multar con 50.000 euros a quien difunda sus vídeos o noticias. Y la Unión Europea aprobará la Ley de Servicios Digitales, que permitirá censurar sin piedad en las redes sociales. En términos de la neolengua, impondrán instrumentos para corregir narrativas contrarias a los intereses europeos. El premio Pulitzer también se ha sumado a la propaganda de guerra, premiando a periodistas de un bando, el de Ucrania, por su coraje, resistencia y compromiso para informar la verdad durante la despiadada invasión de su país. El detalle tragicómico lo ponía la revista francesa L'Obs, que ilustraba esta noticia con la foto de un reportero del canal prohibido Russia Today. Rusia, alegando el cerco de la OTAN en sus propias fronteras, intervino en Ucrania y hoy es el demonio. Pero Estados Unidos, tras un acuerdo de seguridad firmado entre China y las Islas Salomón, está amenazando a este país con una respuesta armada si Pekín construye allí una base naval. China ha negado esta posibilidad, pero en todo caso, en el mundo hay una sola base china, la de Djibouti, por 800 de Estados Unidos. De sus invasiones e intervenciones, mejor hablamos otro día. El ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, se negó a condenar a Rusia y a aplicar sanciones. De inmediato fue destituido en una maniobra parlamentaria. Hoy las calles del país se llenan de movilizaciones pidiendo su retorno. Nada que vean en los canales occidentales. En los 7 años de bombardeos de Arabia Saudita, con armas y apoyo de Estados Unidos, a Yemen, han muerto por hambre 80.000 niños y niñas. Pero ahora es cuando los medios se acuerdan de la hambruna en ese país para culpar de ello a la agresión armada a gran escala de Rusia contra Ucrania. Mencionar que una de las causas principales del aumento internacional en el precio de los alimentos son las sanciones occidentales a Rusia, no, eso está prohibido. Como está prohibido informar de que, según los Pandora Papers, Ucrania es el país con más políticos con cuentas en paraísos fiscales, entre ellos el presidente Volodymyr Zelensky. Europa ofrece refugio selectivo en función de los intereses militares de la OTAN. España acaba de negar el asilo y deportado a 13 jóvenes saharauis. El muro europeo solo se abre por intereses de coyuntura para la población del oeste de Ucrania. Que Kiev promulga leyes prohibiendo el habla rusa, silencio. Que Adrien Bouquet, exmilitar francés, de regreso de una operación humanitaria en Ucrania, afirma que los únicos crímenes de guerra que vio fueron perpetrados por soldados ucranianos, propaganda rusa. ¿Se acuerdan del supuesto bombardeo ruso en marzo a una maternidad en Mariupol y de las fotografías de una joven embarazada? Pues un mes después, ella misma declaraba que jamás hubo un ataque aéreo y que la maternidad había sido ocupada por militares ucranianos, empleando a la población civil como escudo humano. La entrevista no fue del interés de los medios occidentales. Sobre la masacre de Bucha, en abril, que fue endosada al minuto a Rusia, hay una pregunta clave silenciada por los medios. ¿Cómo es que, sin corte alguno de internet, solo se publicaron fotos y vídeos de la matanza después de la retirada de las tropas rusas y tras la entrada de las ucranianas? Rusia considera que fue un montaje de los servicios de inteligencia de Reino Unido. ¿Qué creen ustedes? Y la imprescindible guerra cultural, después de prohibir la participación de Rusia en el Festival de Eurovisión, ganó, sorpresa, Ucrania. En 2019, la delegación de Islandia fue multada en dicho festival por mostrar una bandera de apoyo a Palestina, violando así la regla que prohíbe la politización del evento. Pero este año, a los cantantes de Ucrania se les permitió hacer propaganda de guerra en favor de sus tropas. Por cierto, el veterano periodista Javier García, exdelegado de la agencia EFE en China, decía que a ninguno de los conflictos que cubrió como corresponsal fueron políticos, estrellas de cine, famosos y músicos extranjeros a dar conciertos, en referencia a los shows de apoyo al ejército ucraniano del cantante Bono o del cocinero José Andrés. Precisamente, gracias a la industria cultural, Estados Unidos ha conseguido la revisión de la historia de la Segunda Guerra Mundial, instalándose en el imaginario occidental como los vencedores del nazismo, cuando fue la Unión Soviética, con un sacrificio de 20 millones de vidas, quien abrió los campos de exterminio y liberó al mundo del horror nazi. Curioso, porque ¿saben qué dos únicos gobiernos votan en la ONU cada año en contra de la resolución que condena la glorificación del nazismo y del neonazismo? Estados Unidos y Ucrania. El 9 de mayo, día de la victoria de la Unión Soviética sobre Hitler, en el centro de Nueva York, un lumínico lo denominaba el Día de la Vergüenza. Tanto en Estados Unidos como en Reino Unido se prohibieron los tradicionales desfiles del llamado Regimiento Inmortal, que recuerda con retratos a los fallecidos rusos en la Gran Guerra. Ese día, en Berlín, la policía prohibió las banderas de la URSS y del Donbass independiente. Y en la democrática Ucrania no se conforman con prohibir toda organización comunista o supuestamente prorrusa. También se castiga con penas de hasta 10 años la venta de artículos de la URSS, cantar el himno soviético o la Internacional. En resumen, los medios occidentales son hoy, en su máxima expresión, medios de propaganda de guerra. Por ello, tal como Twitter señala con un cartel que los medios públicos rusos o cubanos son medios afiliados a un gobierno, a los medios occidentales, poco importa si son públicos o privados, habría que asignarles un letrero similar: medios afiliados a la OTAN. Oye, Samuel, lo que se le da, José Hurta, y ahora. Los Bam Bam y Habana de Primera tuvieron en las ciudades estadounidenses de Miami y Orlando un éxito total a casa llena. Así nos decía la prensa cubana, así nos contaba qué ocurrió en estos días pasados en los conciertos de estas dos agrupaciones míticas de la timba, de la salsa cubana. A pesar de que la fábrica del odio de la contrarrevolución trató de boicotear sus conciertos, fracasaron absolutamente, se llenó hasta la bandera, sobre todo el concierto de Miami. Estamos escuchando a Bam Bam, los, así los llaman, los Rolling Stone de la salsa cubana. Biden ha aprobado algunas medidas que, según la prensa internacional, abrirían un deshielo en las relaciones Cuba-Estados Unidos. ¿Será verdad esto del deshielo? Bueno, pues nos lo va a explicar la periodista cubana Cristina Escobar. Pululan por las redes sociales reacciones increíbles a las decisiones tomadas ayer. Unos con excesivo entusiasmo agradecen a Biden. Algunos afirman que toma la senda de Barack Obama. Otros, que hace unos meses pedían la guerra contra Cuba, dicen, al fin, como quien no sabe pensar con cabeza propia. Todas esas reacciones han de ser puestas en contexto para entender el verdadero alcance de estas medidas, que sí, son buenas noticias y sí pudieran favorecer una vecindad más civilizada. Comencemos por una de las más, las que ha generado más expectativas. La apertura de los servicios consulares en La Habana. El 3 de mayo comenzaron a atender casos, pero escogidos y muy pocos. Lo dicen ellos mismos. La mayor parte de los trámites para el programa de reunificación familiar continuarán haciéndose en Guyana. Hace solo par de horas, la Embajada de Estados Unidos en La Habana tuiteó: tenga en cuenta que no hay ningún cambio inmediato en los servicios consulares que la embajada estadounidense está proporcionando en términos de procesamiento de solicitudes de visas de inmigrantes u otros beneficios para residir en Estados Unidos. Es decir, la gran mayoría de las familias que esperan por la reunificación familiar aún no tienen la certeza de que podrán hacer ese trámite pronto y en su país, porque Estados Unidos impone ir a Guyana. ¿Por qué ir a un tercer país? Incurrir en costos imposibles para muchas familias, en riesgos. Si aquí en La Habana hay una embajada, no puedo sino interpretar que es una forma de hacer más difícil la reunificación familiar. No restablecen tampoco el visado de entrada múltiple por 5 años a Estados Unidos, el cual permitía una movilidad circular positiva para ambos países y se producía de forma segura y transparente. Un flujo de personas que no tenían que quedarse en Estados Unidos, como ha sucedido, ante el temor de que no se les diera una visa de nuevo. Por ahí, la verdad, no hay mucho de qué alegrarse, porque el cuartico está casi igualito. Dicen que tienen la voluntad de cumplir los acuerdos migratorios que hoy violan todos los días. Habrá que ver cómo implementan esa voluntad y si de verdad, cuando termine el año, suman 20.000 las visas otorgadas. Una buena noticia es sin duda que autoricen vuelos a otros aeropuertos fuera de La Habana. Esa gran cantidad de cubanos que entraba por la capital, pero luego le esperaba un largo y costoso viaje a sus provincias, lo cual representaba también menos tiempo con la familia. Dicen que reinstauran la posibilidad del intercambio people to people, pueblo a pueblo, pero la verdad es que es el pueblo aquel visitando este, porque con los servicios consulares tan limitados es difícil pensar que un intercambio simétrico se produzca. Pero bien, qué bueno. No obstante, estas medidas permiten a los ciudadanos estadounidenses que quieran visitar Cuba venir en grupos y bajo una licencia general. A veces las cosas de tanto repetirse hacen que se olvide el contexto. Es decir, los estadounidenses que viven en ese, el país que se precia de ser el más libre del mundo, no tienen derecho de venir a Cuba. No pueden venir de turismo. Es una limitación de los derechos de ellos. Luego pueden venir, pero no en viajes individuales, sino en viajes grupales y organizados y aplicando a licencias y categorías de viajero. Sigue siendo limitado y violatorio para los derechos del libre movimiento de los estadounidenses. Misma historia con las remesas, cuyo envío sin usar la parte cubana FinCimex no está claro aún de cómo será, pero veamos qué dicen en estas últimas decisiones que se tomaron, anunciaron ayer. Dicen, quitaremos el límite actual de remesas familiares de 1,000 USD trimestrales por familiar. Entonces escriben estas disposiciones como si el dinero fuera de ellos, saliera de las arcas del gobierno e hicieran el favor de permitir su envío. Es decir, usted, ciudadano estadounidense, no puede viajar a Cuba a no ser que sean las condiciones que yo impongo. Y usted, cubano residente en Estados Unidos, enviará el dinero que yo decida. Es impresionante cómo el gobierno de Estados Unidos decide sobre la vida de la gente y después cómo les gusta hablar de dictaduras refiriéndose a otros. Una atención particular prestaron al sector privado cubano, al que dicen querer ayudar, al que dicen ofrecerán facilidades de pago electrónico y la posibilidad de accesos a servicios que hoy están prohibidos para todos los cubanos y nos obligan a usar VPNs de manera permanente. Solo espero que nadie vea en esta singularización del sector privado una sombra que pone Washington. El sector privado no es ni será enemigo del proyecto de nación que tenemos. Es parte y esperanza para nuestra maltrecha economía. Ah, y recordarles, esto es importante, el sector privado no son solo emprendimientos citadinos, es también el campesino que produce la comida que llevamos a nuestra mesa. Un elemento que dejan intacto, la larguísima lista de entidades cubanas restringidas. Un invento derivado de la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo o estados que no nos caen bien. Eso tiene un efecto peor. Hoteles, bancos, cafeterías, restaurantes. Así que sí pueden venir los estadounidenses, pero será difícil ver qué servicios podrán usar, porque si seguían por esa lista arbitraria, inventada, planificar un viaje no será fácil. Ahora, no malinterprete la función de este comentario. No es aguar un momento que puede ser un punto de partida positivo. Es ponerlo en contexto, porque parece que hacen favores, que ofrecen privilegios. Es decir, antes te ponían la bota en el cuello y te dejaban morado, ahora te pongo un sable y tengo que agradecerte. La administración de Joe Biden podía haber hecho esto hace meses. Podía haberlo hecho cuando morían personas en este país por falta de oxígeno. Podía haberlo hecho entonces y el costo político hubiese sido exactamente el mismo. El núcleo republicano de la Florida, los que llevan como única ideología el odio contra Cuba, esos están y estarán contra Biden. Hasta Bob Menéndez, de su propio partido, y en la nómina de la industria anticubana que lo ha mantenido en el Senado por Nueva Jersey desde hace tanto tiempo que ya nadie se acuerda. Pero cabe la pregunta de por qué lo hacen. Les menciono solo dos razones principales. El creciente número de cubanos que toman la ruta irregular para llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Ojo, no son solo los cubanos los que arriban en números récords. Pero la posibilidad de una crisis mayor es un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. Y es un problema político para una frágil administración. Todos esos que gritan y se rasgan las vestiduras desde el sur de la Florida no son cabeza del perro, son la cola. Y solo los usan para justificar medidas draconianas que Washington quiere tomar con Cuba. Y otra causa, quizás menos influyente, pero que es como la gota en la piedra, el coro que les dice bajito y en reuniones con toda la pompa diplomática, corten ya la hostilidad con Cuba, actualícense. Es decir, pesa cuando no importa qué reunión tengas ni con quién sea, todos te van con una demanda común. Así no pueden ser las cosas con Cuba. Mientras tanto, las sanciones, el bloqueo siguen vivitas y coleando esas sanciones, sin cambios. Esas que no son la razón de todos nuestros problemas, pero sí la piedra en la mochila cuando intentas subir una escarpada montaña. A veces uno no ve el alcance del bloqueo. Se los cuento en un caso chiquito, pero inmensamente complejo y doloroso. Mientras usted me está escuchando, 8 niños en Cuba esperan por un trasplante hepático. La vida de 8 niños. Usted sabe que aquí en este país se saca de donde no hay para los niños. Pero esperan porque un medicamento, uno solo, está casi completamente bajo el control de empresas estadounidenses. Y las sanciones, esas que dicen que afectan al gobierno nada más, afectan la vida de 8 niños, de 8 familias. Esas sanciones, ese bloqueo, siguen iguales. Entonces aprovechemos estas medidas y colémonos por el ojo de una aguja como hacemos los cubanos allí donde estemos. Pero sin perder perspectiva de que aquí en este país hay una larga lista de problemas domésticos. Pero esa lista se hace infinitamente más larga y más compleja por el bloqueo. Y esa es una gran verdad también, no lo olvidemos. Y sobre las medidas de Biden en relación a una supuesta flexibilización de las sanciones a Cuba, vamos a escuchar qué dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Celebramos que se avance en ese sentido. Es un paso, aunque yo quisiera que no hubiera bloqueo, porque eso es violatorio de los derechos humanos. Esa es una política medieval, no tiene nada que ver con nuestro tiempo y con la hermandad que debe de haber entre nuestros pueblos y con la fraternidad universal. Pero son dos cosas distintas. Uno es esta apertura que debe de darse, o sea, no apertura, o sea, el que no exista una política de bloqueo, porque se perjudica a mucha gente. Imagínense que no se puedan comprar alimentos, que la gente no pueda adquirir lo básico, porque la empresa que venda es sancionada. O sea, ¿por qué ese aislamiento? Es una política genocida. Y como les gusta, como a mí, a los estadounidenses, el béisbol, yo les diría que lucen mal. Así se dice en el béisbol. Cuando alguien no hace bien las cosas, lució mal. Eso no se debe de hacer. Pero lo otro, que es parte también de lo mismo, es el derecho soberano de los pueblos a tener la forma de su gobierno y a que ninguna nación, por poderosa que sea, intervenga en asuntos internos. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más vago, no me digan más. El anuncio del gobierno de México de que contratará 500 profesionales médicos de Cuba ha desatado la furia de la élite médica, la derecha política y los medios mexicanos, que repiten los mismos argumentos espurios que destruyeron anteriores acuerdos médicos de Cuba en Bolivia, Ecuador o Brasil. Primero, que el gobierno debe contratar a médicos mexicanos, no a cubanos, porque en nuestro país hay médicos desempleados. Pura demagogia, porque los equipos cubanos atenderán a población de las montañas del estado de Guerrero, donde no se cubren con personal local las ofertas de empleo. Ocurrió lo mismo en Brasil. Cuba integró el programa Mais Médicos en favelas urbanas y la Amazonía, a donde no quisieron ir profesionales del país. El segundo argumento es el del gobierno de Estados Unidos, que La Habana exporta médicos esclavos, trabajo forzoso y mano de obra explotada al obtener un porcentaje importante del pago realizado por el gobierno receptor, en este caso México, lo que sería, leemos, un negocio para financiar su dictadura. Expliquemos esto una vez más. Cuba, país bajo bloqueo económico, obtiene mediante acuerdos médicos de cooperación sur-sur ciertos fondos que le permiten sostener su sistema público de salud y también su cooperación en países más pobres. Inventar de esto un supuesto negocio persigue dos cosas. Una, destruir un peligroso mensaje para la derecha, que Cuba, como potencia médica, es capaz de llevar, aun en condiciones de guerra, atención sanitaria a millones de personas vulnerables desatendidas por décadas de neoliberalismo. Y dos, lanzar un nuevo misil contra la economía cubana, como los que han destruido las remesas, las inversiones o la entrada de combustible. Para divulgar el relato del negocio con trabajo médico esclavo, el gobierno de Estados Unidos sostiene, con subvenciones de sus agencias NET y USAID, a decenas de sitios digitales anticastristas. Periodistas de estos medios, a su vez, publican en la prensa corporativa internacional. Es el caso de Camila Acosta, pagada por Cubanet mediante fondos de Washington y que a su vez publica en el diario español ABC. Pero es importante que el relato simule ser una denuncia de la sociedad civil. Para ello, la Casa Blanca financia a las ONGs que fabrican sus informes contra Cuba. Una de ellas es la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami. Otra es Prisoner Defenders, con sede en Madrid, que a pesar de que oculta sus fuentes de financiamiento, en opinión de varios analistas consultados, recibiría desde hace años por vía indirecta fondos gubernamentales de Estados Unidos. Estos sostienen a más de 40 fundaciones, medios y colectivos dedicados específicamente a la guerra política o económica contra Cuba. Desde 2019 existe incluso una partida específica de subvenciones USAID para atacar las misiones médicas cubanas. Recordemos que entre 2006, cuando George Bush lo inaugura, y 2016, cuando Obama lo suspende, funcionó un programa llamado Cuban Medical Professional Parole, por el que las embajadas de Estados Unidos en todo el mundo ofrecían asilo político y oportunidades de trabajo al personal sanitario cubano cooperante. Quienes se vendieron, una exigua minoría, aportan hoy bajo anonimato los testimonios para los informes contra Cuba, en los que, por supuesto, no figuran ni las opiniones ni las experiencias de la inmensa mayoría de cooperantes que no aceptaron el chantaje. Estos informes, una vez divulgados en los medios como supuestas investigaciones independientes, son la herramienta de coerción de la Casa Blanca para presionar a otros gobiernos y para legitimar nuevas sanciones contra el pueblo cubano. En su último informe contra las misiones médicas cubanas, publicado en abril de 2022, la organización Prisoner Defenders reconocía que su objetivo es acabar, palabras textuales, con una colosal cuantía de divisas que son el mayor ingreso del régimen. No aportaba una sola evidencia de que estos fondos se dediquen a otra cosa que a la declarada: sostener hospitales y comprar medicamentos. Pero aseguraba, como prueba de fe, que con tanto dinero en juego es de suponer que los implicados tendrán parte del botín. ¿Cómo que es de suponer? ¿Dónde están las pruebas, señor don Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders? Por cierto, ¿cuándo publicará las fuentes de ingreso de su organización, incluyendo el origen de los fondos de sus donantes? Pronto va a ser la cumbre de las Américas en Los Ángeles y el gobierno de Estados Unidos ha excluido de este evento a Cuba, Venezuela y Nicaragua. La periodista cubana Cristina Escobar nos acerca al tema en otro certero comentario. Escuchamos. Si bien de las cumbres de las Américas suelen salir pocos resultados concretos, su celebración ha de partir del hecho de que al menos los países miembros tienen que asistir. Estados Unidos se prepara para un papelazo diplomático. Ya eso es un hecho cuando aún faltan apenas 13 días para el inicio de la cumbre de las Américas, es decir, de este continente que habitamos. Lo de mal que lo están llevando no lo digo yo. Lo ha dicho New York Times, LA Times, han usado palabras como boicot, confusión, debacle. LA Times se pregunta, ¿para qué diablos sirve una cumbre? Son las palabras de ellos. Yo les recapitulo brevemente. Todo comenzó cuando funcionarios del Departamento de Estado dijeron claramente que los países que ellos consideran no democráticos no estarían invitados, como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Entonces surgió la duda, algunos países excluidos de la cumbre para la democracia, usted recordará aquella que organizó el presidente estadounidense Joe Biden en diciembre, aquel diálogo online de supuesto ejercicio de influencia que apenas quedó en un performance sin ninguna efectividad política. Bueno, pues en aquel diálogo sobre la democracia en que estuvo invitado, por ejemplo, Jair Bolsonaro, el que dice que el sistema electoral de su propio país, Brasil, no es confiable, el amigo de Trump, usted sabe de quién hablo, a esa cumbre no fueron invitados, por ejemplo, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, ni Alejandro Yamatei, el guatemalteco. Es decir, la razón por la que Cuba, Venezuela y Nicaragua no pueden ser parte de la cumbre de Estados Unidos y sus amiguitos es porque no son países democráticos. Pero en la cumbre para la democracia, los países de donde provienen Bukele y Yamatei tampoco clasificaban como libres. Entonces, ¿ahora sí serán democráticos o no lo son? La tarea de decidir es difícil y no la están llevando bien. Estados Unidos quiere agrupar el mundo entre los que les son más fáciles de dominar y los que no. A los que toman cursos diferentes se les cuelga rápido el cartelito de regímenes antidemocráticos y listo. Pero como eso es un invento de conveniencia política, las incoherencias llueven. Seguimos con el recuento. Andrés Manuel López Obrador ya lo dijo, habrá delegación mexicana en Los Ángeles, pero él no va si alguna nación es excluida. Luis Arce, el presidente boliviano, dijo algo similar. Xiomara Castro, recién elegida en Honduras, mismo discurso. Los caribeños, casi todos lo han dicho, si se excluye a uno, no vamos. Entre los excluidos y los que dicen que no van, como el presidente Jean Matei, ahora mismo no tienen cumbre porque no tienen quórum. Pero vamos a trascender este escenario. El frente diplomático de Estados Unidos para la región es débil. Un banco vacío, 12 puestos de embajadores estadounidenses en la región se mantienen vacíos. Países como Chile, Brasil, Panamá o República Dominicana no tienen embajador estadounidense, ya sea por senadores obstruccionistas o por lo que sea. La realidad es que el frente diplomático está vacío. Luego viene esta cumbre que cuando se inauguró en 1994 en Miami con Clinton al frente del barco, era la promesa de una reunión donde Estados Unidos sería el actor principal y al que todos debían subordinársele. Así concibieron este mecanismo, pero no han entendido que en 2022 América Latina no es la misma. Y esa filosofía de yo escojo qué América se sienta en la mesa se acabó. El caso de Venezuela podría ser igualmente indignante. Hay un chisme de que podrían sentar a Guaidó, que quizás usted no se acuerda de él, no se acuerda casi nadie, el invento del líder que Estados Unidos trata, o más bien trató, de meterle al mundo por los ojos. Pero cuando a Biden le hizo falta conversar sobre petróleo, con quien tuvo que cuadrar la caja fue con Nicolás Maduro. Esas son las incoherencias que traen montarse películas de ficción de pésimo guión. Entonces, a una docena de días dicen que invitarán a un representante del gobierno de Cuba, de observador, pero que será una persona que ellos decidan. Pero bueno, es como yo decir, invito a un gobierno, pero yo hablo con fulanito y no con menganito. No funciona así, lo saben. Invitan o no invitan. Y Cuba no observa a las Américas. Es parte. En otro sentido, la preparación de esta cumbre ha sido oscura, tardía, caótica, lo veíamos en el trabajo de Javier Ortiz. Dicen que quieren hablar de migración, un problema que les engorda en la frontera sur. Ah, pero entonces es probable que esté en agenda el tema, pero el presidente del país más importante para enfrentar ese problema, Andrés Manuel López Obrador, dice que no va. Y estemos claros, seguramente mandará una delegación de ilustres diplomáticos, pero los rollos así de complejos se hablan con los líderes. Pero otro tema también dicen que será prioridad, un plan de acción de salud. Es la primera cumbre post-pandemia. Y entonces está excluido el único país de la región que con vacunas propias inmunizó a toda su población y cuyo personal médico ha estado en zonas rojas por todo el mundo. Si un país de América Latina estuviese a cargo de ser anfitrión y mostrara este comportamiento desorganizado e irresponsable de definir 15 días antes a quién invita y a quién no, las primeras críticas vendrían de Washington, que le diría a ese otro país que es incapaz de no saber coordinar una cumbre. Con Cuba es una historia de retroceso. Al no ser parte de la OEA, no fue invitada nunca a la Cumbre de las Américas. Tras un ultimátum regional a Washington en 2015, le recuerdo un poco de historia, el entonces presidente Raúl Castro fue invitado por el presidente panameño y Cuba volvió a esa mesa donde supuestamente debía estar todo el continente. La siguiente en Lima, Perú, también estuvo presente este país como invitado. Pero ahora la administración Biden, temiendo no sé qué, repite el comportamiento fallido anterior de excluir a Cuba y de paso a todo el que no le caiga bien. A ver, vamos a las razones. Dicen que por miedo a provocar a Bob Menéndez, un demócrata que desde el Senado por años ha mantenido todo lo concerniente con Cuba en los márgenes que le sean lucrativos a él y a los grupos que él representa, que viven de estar en contra de este país con la promesa de un cambio que ellos dicen que su política ejercerá de un momento a otro, pero llevan 62 años esperando. Me cuestiono si un solo senador puede tener tanto poder. También dice que miedo a la Florida. La administración no acaba de entender que haga lo que haga con Cuba, los que iban a votar en contra de Biden por su militancia republicana o por estar contagiados del odio contra su país de origen, no van a cambiar su posición hacia Biden porque La Habana vaya a Los Ángeles o no. Dejemos algo claro. La presencia de Cuba en la Cumbre de las Américas es un derecho conquistado, porque antes de la cumbre en Panamá ya buena parte del continente se había parado en sus treces diciendo que no habría una cumbre más sin Cuba. Esta, ya lo podemos decir, será un fracaso para Estados Unidos. No se puede intentar influir en un mundo que no existe. Ya no es el continente aquel de la doctrina Monroe, lo que se fundó como el cónclave para que Estados Unidos contara su experiencia dorada de democracia, ya no funciona como en los 90. Con este comportamiento de excluir, seleccionar dentro del mapa quién está y quién no, entierran la cumbre que ellos mismos inventaron y cavan una tumba aún más profunda para la OEA, la organización de pomposo nombre cuya sede no trasciende ideológicamente a Washington. No es nadie Estados Unidos para decidir qué es América y qué no. Indignarse ante este comportamiento imperial. No se trata de apoyar a Cuba o de ser de izquierda o derecha, se trata de un sentido de amor propio, de las luchas históricas de los pueblos americanos por su independencia y porque la conquista acabó. Actualícense. Y luego, quizás, puedan tener algún éxito diplomático más allá de promover golpes de Estado. Programa de Cuba Información Radio, gracias por seguirnos. Estamos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, YouTube. y en la web cubainformacion.tv. Bueno, pues nos vemos, nos escuchamos en el próximo programa. Hasta la próxima. La Habana, te espero.